vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Pues como cada jueves a esta hora de la tarde, conectamos con Yucia Abogados, nos atiende Julia Rodríguez, para, bueno, pues sacarnos de dudas que giran en torno a diferentes, bueno, pues aspectos de la vida judicial, de nuestras vidas, que está siempre rodeada de aspectos judiciales y sobre todo, bueno, pues esas cuestiones que a veces se nos escapan a los más profanos en la materia de las manos. Julia Rodríguez, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, hoy diferentes cuestiones, sobre todo vamos a abordar el tema de la declaración de la renta, de la campaña de la renta 2020 que ha iniciado precisamente este mes su andadura, ¿no? Sí, ya lo comentamos hace unas cuantas semanas, ¿no? Cuando llegara la fecha de o el inicio de la campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2020, pues abordaríamos diferentes cuestiones. Hoy vamos a tratar algunas cosillas que tú ya me irás proponiendo y, bueno, conforme vayan saliendo algunas dudas o algunas cosas interesantes de esta campaña, pues las iremos abordando en programas venideros. Bueno, ni que decir tiene que los teléfonos de la radio están abiertos, nuestro WhatsApp, que es la vía más rápida para ponerse en contacto con nosotros, y si quieren trasladar una pregunta a Julia, estaremos encantados de trasladársela en directo. Antes de entrar de lleno en la campaña de la renta 2020, Julia, vamos a hablar del alquiler, pero vamos a hablar desde el punto de vista del propietario, ¿no? Porque también tienen que tener en cuenta, a la hora de hacer la declaración de la renta, bueno, pues que tienen que deducir ese alquiler, ¿no? Esa renta con la que cuentan, que llega con novedades también este año, ¿no? Sí, más que deducir, lo que los propietarios de inmuebles que los tengan alquilados tienen que hacer es informar a Hacienda de las rentas que perciben y declararlas. Y eso se considera, pues, rendimientos del capital inmobiliario en uno de los apartados de la declaración del modelo 100 y claro, como ingresos, porque no solamente en la declaración de la renta declaramos lo que ingresamos como rendimientos del trabajo, sino que cualquier rendimiento, cualquier ganancia o pérdida patrimonial, cualquier dinero que ganemos a lo largo del ejercicio fiscal, venga de donde venga, tenemos que declararlo. ¿Y qué está ocurriendo, Fran? Mira, ocurre que con las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, todo está informatizado, nos tienen pillados por todos lados, así hablando coloquialmente, y cada vez más difícil eludir nuestras responsabilidades frente a la agencia estatal tributaria. Con respecto al alquiler, pues mira, nos llega información de que incluso la agencia tributaria tiene firmado determinados convenios de colaboración con las universidades y a todos los que tienen pisos que tienen, de los que obtienen rentas por alquilarse a estudiantes, les están viniendo inspecciones. Nos llegaban noticias de la ciudad de Cádiz y últimamente también de las personas que tienen pisos en Sevilla. Entonces, entendemos que cada vez más complicado eludir nuestras obligaciones fiscales y que, bueno, que también tengamos en cuenta a la hora de elaborar la renta que existen muchísimas deducciones para poder aminorar esas obligaciones fiscales que tenemos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles dedicados a la vivienda, dedicados al alquiler, pero como vivienda habitual, ¿vale? Inmuebles dispuestos que están arrendados a inquilinos de larga duración, de los que se regulan por el título 1 de la LAU, de la Ley de Arrendamiento Urbano. Mira, las personas que tengan inmuebles y los tengan alquilados y que tienen obligación de declarar esa renta, sepan que pueden deducirse el 60% de esos ingresos. Si a eso le añadimos que tienen que se pueden deducir todos los gastos que hayan tenido en ese inmueble que tienen alquilado, al final a lo mejor lo que les hará pagar es mínimo en comparación con una comprobación que les venga con el recargo, con las sanciones y demás. Entonces, antes de decir intento eludir el pago, vamos a estudiar con profesionales, que los hay muchos, y aquí en Ubrique los hay, que hacen declaraciones y que son estupendos fiscalistas. Vamos a estudiar si declarando todo lo que gano puedo acogerme a cualquier tipo de deducción fiscal. ¿Para qué? Pues para que no tenga luego sorpresa y lo haga todo conforme a ley. Entonces, pues poner un ejemplo, como decía, el 60% de las rentas que obtenemos de tener a disposición nuestro inmueble para vivienda habitual, ojo, vivienda habitual, no valen los alquileres de temporada ni los alquileres de negocio, solo vivienda habitual, pues solamente tengo que declarar el 40% de lo que ingreso, y a eso le tengo que restar todos los gastos que haya tenido. Pues si estoy pagando un préstamo, pues los intereses que pago de la financiación que haya obtenido, la amortización del bien inmueble, su depreciación, eso también hay una casilla para ponerlo, para aminorar lo que estoy en el rendimiento, el IBI, las reformas, las obras, la pintura, todo lo que el mantenimiento que conlleve, todo eso son gastos deducibles. O sea que, bueno, lo comento un poco porque ya te digo, Fran, y que sepan los oyentes, yo creo que son conscientes de ello, que con las nuevas tecnologías es muy fácil obtener información de dónde vienen nuestras rentas, de dónde vienen nuestros ingresos. Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor no es tanto eludir directamente el pago, sino estudiar de qué manera puedo declararlo, pero conforme a ley, con menor cuantía. Y por lo que se ve, Hacienda premia a aquellos propietarios de inmuebles que, bueno, pues los ponen en el mercado de alquiler, sobre todo para vivienda habitual, ¿no? Más que para apartamentos de temporada. Efectivamente. Como tú bien dicho, es una manera de premiar esa disposición que tiene el arrendador, que muchas veces es reacio por temas no tanto con Hacienda, no tanto por temas fiscales, sino por temas civiles, ¿no? Un impago de renta en un alquiler de vivienda habitual o las prórrogas forzosas y demás, pues a veces los propietarios son reacios a poner a disposición de los inquilinos sus inmuebles como vivienda habitual. Bueno, pues lo que tiene una contrapartida a nivel civil, a nivel procesal, pues tiene un beneficio a nivel fiscal. Comentabas al inicio de la pregunta que si era una novedad de este año. No, ya existía en el ejercicio pasado, no sé si en el anterior. No es muy antigua, no es una novedad fiscal muy antigua, pero sí que quiero sacarla este año porque cada vez son más las inspecciones que nos vienen de inmuebles que por los que percibimos renta y que no son declarados. Entonces, bueno, pues que sepan que existe esta posibilidad de aminorar lo que declaramos en renta. La pandemia de la COVID, Julia, ha hecho que, bueno, pues merme lo que el turismo se refiere y el alquiler de viviendas turísticas, ¿no? Sí que ha proliferado el alquiler de grandes temporadas de este tipo de viviendas, ¿no? Que estaban destinadas al alquiler turístico de corta temporada, ¿no? Y ahora parece ser que hay un mercado en el que se están alquilando este tipo de viviendas para larga temporada, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?, a la hora de hacer la declaración, ¿no? ¿Se puede hacer de una vivienda que tenemos en alquiler para cortas temporadas un contrato para larga temporada? ¿Hay que tenerlo en cuenta? ¿Se lo tenemos que decir a Hacienda? va a depender de la realidad de ese piso, porque ese piso a lo mejor que ha estado disponible para viviendas de temporada, ahora se encuentra vacío, por lo tanto no hemos obtenido ningún ingreso y no hay que declarar nada. Lo que tenemos que declarar en la declaración de la renta, valga la redundancia, es los ingresos que hayamos recibido. Si tenemos pisos puestos a disposición de inquilinos de corta duración, de viviendas de turística, y resulta que no estamos obteniendo ningún tipo de ingresos porque los tenemos vacíos, porque no hay turismo, pues no tenemos que nada que declarar. Uh-huh. Tenemos que poner nuestras propiedades en la declaración de la renta, porque se hacen una serie de cálculos que también incluso los pisos que tenemos vacíos tributan de alguna manera, una serie de cálculos que hace el propio programa, pero no tributa como ingresos obtenidos del capital inmobiliario, ¿vale? Uh-huh. Esa es la diferencia. Si lo ponemos a disposición de un inquilino para que como vivienda de larga duración, como vivienda habitual, pues, y lo tenemos alquilado, lo que tenemos que plasmar en nuestra declaración son las rentas que hemos obtenido en el año 2020, lo que nos han pagado. Si lo tenemos puesto a disposición para alquilarlo, pero está vacío, pues lo mismo. Si está vacío y no tenemos ingresos, no hay nada que declarar. Bueno, hay que declarar la propiedad del piso, pero no las rentas que hemos obtenido por renta. Con él. Estupendo. Bueno, pues hablando de la renta, para el común de los mortales, para la inmensa mayoría de los mortales, también ha comenzado la campaña de la renta, eso que nos asusta a todos y que precisamente comenzó el día 7 de abril, ¿no? Vamos a repasar, si te parece, la fecha, los plazos que tenemos, porque tenemos prácticamente tiempo de sobra. No nos pongamos nerviosos, porque muchas veces queremos hacerlo todo el primer día y bueno, pues hemos comprobado que el sistema se satura, los teléfonos no hay manera de coger línea, y eso pues crea un poquito de desesperación, ¿no? Tenemos tiempo de sobra, ¿no? Sí, tenemos hasta el 30 de junio. ¿Sí? La campaña ha empezado el 7 de abril, al partir del 7 de abril se pueden empezar a presentar las declaraciones y el 30 de junio termina el plazo para presentar las declaraciones. Salvo que la renta salga a ingresar, se haya hecho una domiciliación bancaria y en ese caso el plazo termina el 25. Pero con carácter general, la campaña termina el 30 de junio. El día 7 comenzó, o sea que estamos empezando ahora mismo, llevamos pocos días de declaración. Otra fecha a tener en cuenta es la del 4 de mayo, ¿vale? Porque aquí comenzarán las solicitudes de cita previa para la presentación telefónica. Entiendo que este servicio, no sé si existía ya el año pasado, sí. Me imagino que sí, porque yo lo claro, uso, por el tema del COVID. Bueno, pues continúa la presentación telefónica, ¿vale? Pues el 4 de mayo pueden comenzar los oyentes a llamar por teléfono para que le den cita para la presentación telefónica. Y este plazo termina el 29 de junio, un día antes del fin de la campaña, ¿vale? El 6 de mayo comienza la presentación telefónica de la declaración, es decir, el 4 para pedir cita y el 6 podemos presentar la declaración de manera telefónica, ¿vale? Hay otra fecha a tener en cuenta, que es la del 27 de mayo, porque a partir de esa fecha se puede solicitar cita previa para las personas que quieran presentar la declaración de manera presencial en las oficinas de la Administración Tributaria, de la Agencia Tributaria. 27 de mayo, es decir, que si ahora están llamando para pedir cita, pues no se la van a dar, porque hasta el 27 de mayo no se puede solicitar cita para acudir con nuestro borrador o con nuestra documentación o con cualquier duda que tengamos, porque hay algún tipo de discrepancia entre lo que nos da el borrador y la realidad de nuestro ejercicio fiscal. Hay quien se va a quedar más tranquilo si acude presencialmente a las oficinas. Pero, pues, perdona, Julia, que te hago un inciso, sí, para no perdernos. Sí. En el caso de que veamos que nuestro borrador está incorrecto, ¿no?, que queramos hacer alguna modificación, ¿podemos hacerla en la cita del 4 de mayo, a partir del 4 de mayo, que es cuando se presenta vía telefónica? ¿O tenemos que comentar toda esa información? Uh-huh. Es que, sinceramente, desconozco cómo se hacen esas presentaciones telefónicas. Bueno, presenciales. Yo la hice el año pasado, sí, por teléfono. Sí. Que te llaman y te dicen, bueno, pues tiene que tener usted estos datos, ¿no? Y luego te vuelven a llamar y el operario va tomando nota de los datos que tú le vas dando. Dígame. Por lo tanto, dígame, ya. Sí. Con lo cual, bueno, pues eso y hacerla presencialmente prácticamente lo mismo, ¿no? Pues sí, si es como tú me estás diciendo y no es simplemente es así. La confirmación del borrador, lo mismo se puede hacer de manera presencial que de manera telefónica. Digamos que es más cómodo hacerlo por teléfono también. Claro, claro, mucho más y más seguro en los tiempos que corren ahora mismo. Más cómodo y más seguro. Entonces, pues con la documentación que tú me dices que te piden, que normalmente será pues certificado de retenciones de la empresa, imagino, pues, para saber, o las nóminas, bueno, normalmente la empresa ya ha tenido que darle al primero de año un certificado a los trabajadores con todas las retenciones que le han practicado. Cualquier tipo, si hemos hecho alguna venta de algún piso, pues tenemos ahí una ganancia patrimonial, pero no solamente cuando nos llamen por teléfono, cuando vayamos a la oficina tendremos que llevar la venta, lo que hemos obtenido con la venta, pero ojo, el precio de adquisición y todos los gastos de la primera venta, es decir, toda la información que necesita Hacienda para poder confeccionarnos nuestra declaración, ya bueno, sea de manera presencial o telefónica. Quizás estos casos, ¿vale?, los que tenemos que presentar muchas cosas, mejor es ir a Hacienda directamente, ¿no? Claro, claro. Por eso decía que si se ha producido durante el ejercicio fiscal de 2020 algún tipo de circunstancia especial, una venta, algo que una venta de participación de acciones, o bueno, cualquier cosa que haya generado una ganancia y tengamos duda, pues igual es más recomendable la cita presencial. Si no, si nuestro ejercicio ha sido tan típico como el de años anteriores y comprobamos que en nuestro borrador pues no existe ninguna anomalía, pues con la declaración telefónica tenemos suficiente. Luego está la posibilidad de acudir a cualquier gestoría que nos la hagan. No hace falta, que no es imprescindible que nos la hagan en las oficinas de Hacienda. La declaración la puede presentar cualquier particular con certificado digital o incluso creo que sin certificado digital a través de unas claves que se nos dan a través de la web de Hacienda. O sea, posibilidades para presentarla muchísimas. Si es algo que se nos escapa, ¿no?, por lo que sea, porque no estamos acostumbrados, pues bien, ya tenemos ahí a la oficina de Hacienda o las gestorías, que también por un módico precio seguro que nos hacen una declaración estupenda. ¿Vale? Ante la duda o si no estamos muy conformes con los datos que nos suministra Hacienda o cualquier cosa que nos haya podido tener en cuenta que nos pueda aminorar, por ejemplo, esto que decía, ¿no?, del 60% de reducción en el caso de rentas obtenidas por el alquiler de inmuebles, pues todo este tipo de cosas igual a través de un gestor pues lo podemos hacer de manera, digamos, con más tranquilidad y con más seguridad, ¿no? Bueno, luego pero bueno, que ese servicio existe y que, claro, que de manera presencial a partir del 27 de mayo y de manera telefónica a partir del 4 de mayo. Luego tenemos dos plazos independientemente si nos sale a pagar o a devolver, ¿no? Hay dos plazos ahí distintos, ¿no? Bueno, el plazo general es el 30, incluso aunque nos salga a pagar. Incluso que nos salga a pagar si lo pagamos en el acto. Pero si vamos a pagar y hemos domiciliado para que nos lo carguen en cuenta, entonces el plazo termina el 25 de junio. ¿Vale? Si hacemos un pago por una transferencia a través de la pasarela de pago de Hacienda, pues el 30 de junio también. Pero bueno, ante la duda, 25 de junio, para las que salen a pagar, y 30 de junio para las que salen a devolver, para así simplificar un poco y tener claro esas dos fechas. Luego tenemos de plazo para pagar hasta finales de año, ¿no? Sí, porque las declaraciones se pueden fraccionar en dos pagos. Un primer pago que sería el que se haga con la domiciliación bancaria, que se hace el 25 de junio, como hemos dicho, y es posible que si no sale mucho a pagar y queremos fraccionar, podemos hacerlo sin que se creen intereses hasta el 5 de junio. Se pueden hacer entonces hasta el 5 de noviembre. El 5 de noviembre es el último, la fecha límite para ese segundo pago, cuando hemos pedido el fraccionamiento de lo que nos sale a ingresarle a Hacienda. 5 de noviembre. Por tanto, la fecha, resumiendo, 7 de abril, que ya ha empezó la campaña, 4 de mayo, inicio de solicitud de cita para la presentación telefónica, 6 de mayo, presentación telefónica, 27 de mayo, inicio de fecha para solicitar presentación de manera presencial en las oficinas, 25 de junio para las declaraciones que salen a pagar, pues finaliza el plazo, y el 30 de junio para las que salen a devolver. Y el 5 de noviembre, el último día que tenemos para pagar el segundo de los fraccionamientos. ¿Por qué nos ponemos tan nerviosos cuando llega la campaña de la renta, Julia? No sé, en general nos ponemos muy nerviosos con todo lo que sea de Hacienda. No sé por qué. La gente se pone muy nerviosa con cualquier papel que le llega con el sellito de la agencia tributaria. Bueno, pues no sé. Yo creo que los que tenían que estar nerviosos son las gestorías, ¿no? Que se les acumula un trabajo monumental. Pero el ciudadano, bueno, ya está. Es una cosa que cada vez además se hace de manera más fácil. Tenemos miles de instrumentos para poder presentar nuestra declaración con datos online, con borradores, con citas en la propia administración que nos lo hacen, y no tenemos que tener ningún tipo de... Sí, pero quizás el sin vivir, esa preocupación que nos entra cuando estará todo bien hecho, ¿sabes? Como estará todo correcto una vez que entregamos la declaración, ¿no? Bueno, ¿en qué casos no tenemos que o no tenemos obligación de hacer la declaración de la renta? Porque hay personas que no tienen por qué siquiera confirmar el borrador, ¿no? Sí, bueno, hay personas que no tienen que hacer declaración de la renta, que son aquellas que cobran menos de 22.000 euros, ¿vale? Lo que pasa que si hemos tenido más de un pagador, ese límite baja, ¿vale? Baja creo que a 14.000, estoy dándome los datos casi de memoria. Y esto puede enlazar con un tema que es que ya estuvimos hablando y creo que me comentaba Frank, y lo preguntan muchísimo acaba de llegar dos preguntas relacionadas precisamente con los ERTE, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en ERTE? ¿Cómo tienen que reflejar esta situación en la declaración de la renta? Sí. A ver, un momento. Un momentito, que estoy aquí mirando la página web de la propia agencia estatal de Hacienda, un momentito. Vale, vamos a ver. En principio, si las personas que han estado en ERTE han tenido dos pagadores, ¿vale? Entonces, al tener dos pagadores, pues van a tener la obligación de presentar la declaración. Eso no quiere decir que le vaya a salir a pagar. No es una regla de tres. Es decir, tengo dos pagadores, me sale a ingresar dinero a Hacienda. Eso habrá que verlo cuando se haga la declaración. Porque entonces, como han tenido dos pagadores y seguramente superarán más de 1.500 euros, ¿vale? El rendimiento total del trabajo pues es menos de 22.000, pues nada, tendrán que presentar la declaración. La mayoría de las personas que han estado en ERTE tienen que presentar la declaración porque han tenido dos pagadores. Va a ser complicado que... por lo que han recibido, también va a depender de la duración del ERTE y de lo que les hayan retenido en el pago de esas prestaciones, que no sé si van con o sin retención, pero simplemente es que tienen la obligación de presentar la declaración, y otra cosa es que les vaya a salir a pagar o no. Pues yo también he oído cosas de, mira, el año que viene, cuando estábamos en el ejercicio del año pasado cobrábamos algunos la prestación por cesar actividad, otros estaban en ERTE y ya la gente volvía las manos, la cobra el año que viene en Hacienda, ¿no? Pero si vamos a ver, los autónomos que han estado cobrando su cese de actividad, pues lo tendrán que declarar igual que hubieran tenido que declarar sus ingresos, y probablemente no les va a salir a pagar porque precisamente están cobrando ese tipo de cese de actividad porque su rendimiento ha bajado. Entonces no sé dónde está el problema. Los autónomos tienen que hacer la declaración sí o sí, y por supuesto lo que han cobrado como cese de actividad lo tienen que declarar como prestación, como rendimiento del trabajo. Y luego les saldrá o no saldrá a pagar, pues según de los ingresos que hayan tenido. Y en cuanto a los trabajadores que hayan estado en ERTE, pues tendrán que presentar su declaración de la renta y ya está. Y será lo que les salga según las retenciones que hayan tenido. Seguramente les saldrá de devolver o no. Eso va a depender de lo que hayan cobrado y de las retenciones que hayan tenido durante el ejercicio 2020. Para aquellas personas que hayan recibido el ingreso mínimo vital, ¿existe alguna novedad en cuanto a la declaración de la renta? ¿Cómo deben de hacer estos usuarios la declaración de la renta? Pues estos usuarios están obligados, ¿eh? Y eso que precisamente los que han obtenido el mínimo vital son personas que normalmente no tendrían por qué haber hecho declaración de la renta, pero porque es por el tipo de economía que tiene, que son perceptores de ingreso mínimo vital, resulta que son rentas muy bajas o casi rentas inexistentes. Esas personas en condiciones normales, en cualquier ejercicio fiscal, no habrían tenido obligación ninguna a hacer la declaración de la renta. Pero a las personas que sí han recibido el ingreso mínimo vital, pues tendrán que hacerlo, y así lo dice el artículo 33 del Real Decreto que aprueba este tipo de percepción. Están obligadas a presentar declaración. En este caso sí que les recomendaría que se pusieran, que llamaran por teléfono a Hacienda y concertaran cita para poder presentar la declaración. Sí, porque probablemente serán personas que no habrán tenido contactos con Hacienda en los últimos años y que por eso, porque eran rentas muy bajitas, igual esto se les va un poco de las manos y sí que sería muy recomendable para ellos que pidieran cita con Hacienda y que le expliquen esta circunstancia. Bueno, pues armémonos de paciencia y pasemos este trámite, como es el de la renta, que si lo hacemos bien es muy fácil, ¿no? Y además, como tú bien comentas, Julia, tenemos muchos mecanismos, afortunadamente, también desde casa, a través del teléfono, por internet, para, tranquila, presentar nuestra declaración de la renta. Y recordemos que tenemos de plazo hasta el 25 de junio, creo que has dicho, si sale a ingresar, y si no sale a devolver, hasta el 30 de junio para hacer la declaración, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, Julia. Creo que no se queda nada con respecto a la renta. No sé si quieres comentar algo, por ejemplo, los autónomos, que también querías comentar algo de los autónomos, ¿no? Sí, los autónomos, lo he comentado de pasada en relación también a los ERTE. Sí, el rendimiento de trabajo, perfecto. Sí, que los CSD, las prestaciones que se han recibido por cese de actividad, pues tributan como en el epígrafe de rendimientos del trabajo. Entonces, pues nada, tendremos en este caso, normalmente los autónomos siempre han, salvo que sean autónomos con actividad también por cuenta ajena, lo que puede existir, que tengan actividad como autónomo, actividad por cuenta ajena y tribute y tengan que hacer declaración en los dos apartados, rendimiento del trabajo y actividad económica, rendimientos por actividad económica. Lo normal es que un autónomo siempre prepare su declaración y tenga que rellenar solo el apartado de actividad económica. Este año, si alguno hemos cobrado el CSE de actividad, pues tendremos que cumplimentar esos dos apartados. Rendimientos del trabajo para las prestaciones que hemos recibido por CSE de actividad y luego nuestro apartado de corriente con nuestros ingresos por el desempeño de nuestra actividad económica. Hay que declararlo, la respuesta es hay que declararlo y hay que declararlos como rendimientos del trabajo. Bueno, los últimos minutos que nos quedan, Julia, vamos a dedicarle a un tema, yo creo que uno de los temas que más programas ha generado, que más preguntas ha generado, ¿no? Y que más tiempo también le hemos dedicado, como es el tema de las herencias. La primera temporada, hace años, hablamos mucho de este tema, las herencias, ¿no? En el argot jurista, ¿qué significa herencia envenenada? Porque vamos a hablar precisamente en estos minutos de las herencias envenenadas. Bueno, imagino que será, esa terminología no es muy jurídica, es más coloquial, ¿no? Que alguien que recibe alguna herencia y resulta que tiene más deudas que patrimonio, ¿no? Entonces entiendo que se refiere a ese tipo de herencia. Ya te digo que es más una cuestión coloquial, ¿no? que jurídica. Y claro, y es que esto consiste en lo siguiente, y es que cuando uno hereda, se pone en la posición del causante, del fallecido, en todos sus derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Entonces, pero ¿qué ocurre? ¿Nos puede arruinar una herencia de Claro que puede ser que la persona que ha fallecido lo que tuviera fuera muchas más deudas que bienes, ¿no? Entonces, en ese caso casi no interesa aceptar la herencia porque lo aceptas en un conjunto. Pero la pregunta es, Julia, sí. Yo heredo, ¿no? Es como un paquete, ahí lo llevas, ¿no? Y ahora me encuentro con la sorpresa, ¿no? ¿O puedo saber antes cuál es el contenido de la herencia, antes de aceptarlo? Claro, claro que se puede saber a través de un procedimiento que se utiliza muy poco, pero que está ahí, lo contempla el Código Civil, que es aceptación de herencia a beneficio de inventario. Es decir, hacemos un inventario de lo que hay o no hay, y yo aceptaré en función de si me interesa o no, ¿vale? Entonces, ese tipo de aceptaciones son más complejas, más caras, evidentemente, porque requieren de un trabajo en notaría que no tiene una aceptación pura y simple de la herencia, con una escritura donde decimos, fulanito de tal, murió, ha dejado tales bienes, este es el inventario y este es el reparto y ya está. Pero cuando se hace a beneficio de inventario, pues resulta que vamos a hacer un proceso con implicación del notario, donde vamos a averiguar cuál era el contenido patrimonial de esa persona que ha fallecido, cuáles eran sus deudas, y en función de eso, pues aceptaré o no aceptaré. Y luego existe la posibilidad, que es la más económica, que ante la duda, y así a grosso modo, diciendo, a ver, si hay tantas deudas, voy a heredar, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar la escritura, resulta que lo que me queda, o cuando lo tenemos claro, porque hay veces que, bueno, que la persona que fallece no tiene nada y lo que tenía a lo mejor era una tarjeta. No tiene bienes, no tiene nada, pero sí que a lo mejor tenemos constancia de que tenía, pues yo qué sé, una tarjeta de esta revolving, ¿no? O un préstamo personal que lo pidió para reformar la vivienda y resulta que todavía lo debe, ¿no? Y es lo único que tiene, pues en estos casos tan flagrantes, lo más recomendable es hacer una renuncia, porque me quito ya de la obligación de tener que presentar impuestos y, por supuesto, me exonero de cualquier tipo de responsabilidad ante la entidad financiera o ante cualquier otro deudor que tuviera esta persona. Por tanto, esas situaciones que normalmente vemos en las películas, porque donde vemos quizás a lo mejor la lectura de testamento, no estamos afortunadamente acostumbrados, ¿no?, a presenciar muchas lecturas de testamento. Vosotros los abogados imagino que sí. Pero eso que normalmente vemos de a ti te dejo esto, a ti te dejo lo otro, a ti te dejo deuda, a ti te dejo el piso, ¿esto no funciona así? Sí, claro. Lo que tú me estás comentando es un testamento con legados, ¿vale? Con legados o con un reparto a los herederos, pero haciendo constancia de que determinados bienes van a ir a determinadas personas. Sí, existe. Es lo más conveniente, quizás, ¿no? Sí, cuando existe un patrimonio bastante amplio y tenemos interés en que cada uno de nuestros herederos obtenga un determinado bien inmueble o unas determinadas participaciones en una sociedad o un paquete de acciones que tengo en el banco, pues sí, eso es lo más recomendable, que se haga un testamento con un reparto, pero aún así puede ocurrir que resulte que existan más deudas que bienes. También hay dos cosas diferentes. Una cosa son los legatarios, es decir, la persona a la que se le deja un bien inmueble o un bien concreto, un bien mueble o lo que quiera que sea, de manera singular para esa persona determinada. Y el heredero, que es el que sucede al testador o al causante, al fallecido, en todos sus bienes y derechos. Es que no es lo mismo la figura del que va a heredar solo un determinado bien y ya está, y no se va a complicar la vida. El heredero universal, ¿no? El heredero que, exactamente, el heredero universal, tú lo has dicho, o legitimario, los hijos, ¿no?, que son herederos forzosos, por ejemplo. Esa situación es más compleja. Ahí es donde se puede producir la herencia también de las deudas. Entonces hay que distinguir esas dos cosas. Y en cuanto a lo de la lectura, sigue pesando mucho la filmografía anglosajona, sobre todo americana, y es que no tiene nosotros, nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, cómo se llevan a cabo las herencias en España con lo que aparece en las películas de grandes dinastías americanas, con esas lecturas, ¿no?, y esas personas ahí tan enlutadas, no es así. Con ese rigor en unos despachos ahí, no tiene nada que ver, ¿no? Cada el que tenga interés en saber lo que le corresponde en una herencia no necesita que nadie le lea nada, sino que va a la notaría y pide el testamento de su padre, de su madre o de la persona que cree que lo ha citado en un testamento, que no le toque nada, y se lo tienen que dar, y no es más, es un trámite así de sencillo. Pero es verdad que nos pesa mucho esa filmografía, pero incluso en los procesos, ¿no? Y es que yo, además, leyendo el otro día una noticia en prensa rosa de alguna señora que está ahora muy por lo visto está yendo a los platos y eso por algo que ocurrió con una herencia que tuvo, y es que yo lo estaba leyendo y lo leía y decía, pero es que esto no ha ocurrido así, lo están poniendo en prensa, y cuando se produjo la lectura del testamento, el notario, no es así, en España no es así. Pero lo tenemos como enmarcado, ¿eh? Por el tema de las películas. Pues yo pensaba que era así, te lo digo con certeza. Pensaba no, que es verdad que... El notario bueno, te sí reunía veces, y te hacía la lectura del testamento. No, es verdad que a veces, bueno, pues... A lo mejor él sí que se entera en la mayoría... Cuando son herencias muy complejas, con muchos inmuebles, con muchos herederos, donde se han dejado legados. Sí que es verdad que como se puede producir una lectura así, a lo mejor se hace en el despacho del abogado. Que vienen aquí en ese momento, pues descubren, pero porque no han ido a notaría a pedir, nos han molestado, lo han dejado en manos de un profesional y nos han molestado. Y sí que se puede dar el caso de que, oye, mira, pues tu padre te dejó esto a ti, y en ese momento puede haber sorpresas, sí, puede ser así, pero lo normal no es que exista un acto formal de lectura del testamento o de apertura del testamento, no existe, jurídicamente no existe. Bueno, pues muy interesante, como siempre, como todo lo que trae. Teníamos un tema también, pero no nos va a dar tiempo a leerlo. Si quieres, te leo el titular, Julia. Sí. Y nos comentas, ¿no?, ¿qué te parece? Vamos a ver, porque lo tenía por aquí y hemos hablado tantas cosas que se me ha ido, ¿no? Es el registro de salarios, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Ese registro de salario, sobre todo para el tema de la igualdad de sueldo hombre-mujer, ¿no? Eso que se demanda, ¿no?, tanto, ¿no?, la equidad de sueldos en ambos géneros, ¿no? Sí, esto parece que creo que ha entrado dentro de un paquete más grande, de una normativa que se publicó en octubre acerca de la igualdad de derechos laborales entre hombre y mujer. Pues no sé, igual es todo un poco para enmarañar la compleja situación por la que pasan las empresas, hacerle pagar más auditoría, más planes y más, porque al final de lo que se trata es que si alguna mujer considera que en su empresa se le está pagando menos dinero por desempeñar el mismo trabajo que a un señor, pues tenemos el artículo 14 de la Constitución, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, tenemos los tribunales. Esta medida, bueno, si quieres lo comentamos la semana que viene. Es un tema para profundizar, sí, ¿no? Porque para profundizar, pero ya te digo yo que es algo más que va más encaminado, pues como en su momento salieron los planes de prevención, las auditorías en materia de prevención, un tema un poco más a nivel interno de la empresa y no tanto como que se tengan que publicar con nombre y apellido lo que ganan cada uno. Y publicarlo en un tablón, no es tan así, pero podemos valorarlo la semana que viene si quiere. Perfecto, porque hablar un poquito es una ley que entró en vigor precisamente ayer, ¿no? Podemos hablar en profundidad la semana que viene. Sí, pues Julia Rodríguez de Yuci Abogados, como siempre, muchísimas gracias, es un placer tenerte cada jueves y bueno, pues muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti y a todos los oyentes de Radio Brick, un abrazo.